Yo recién lo explicaba cuando ustedes me permitieron hacer una suerte de introducción, que el derecho siempre va corriendo detrás de la cultura. Esto es así. Lo que Jacqueline marca como movilizaciones del feminismo, de las mujeres, donde reclamaban el derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo no sea un crimen, fue determinando al Estado a que, bueno, construya la ley que diga eso. Bueno, ahora se abre otro debate, que es sobre el uso de la marihuana, concretamente, con fines recreativos. El debate ahí es un poco más confuso. Y también tenemos que vencer y poner en el debate una cuestión que tiene que ver con la hipocresía social en la que vivimos. Hay una parte nuestra que soporta cierta hipocresía. Digo, finalmente que la marihuana es tóxica no está puesta en tela de juicio. Pero también el tabaco es tóxico y también el alcohol es tóxico. Y sin embargo, hay toda una industria montada detrás del tabaco, del alcohol, donde lo tóxico pasa a un segundo plano. El mayor problema que sufre nuestra juventud hoy en día en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol. Es por el alcohol. Y nuestros jóvenes se dañan y dañan su físico antes que nada por el alcohol. Pero ahí está montada toda la industria que es muy difícil de cuestionar, porque también hay una admisión social en favor de que el alcohol se consuma, se vende y se consuma. Esta admisión social no existe respecto de las drogas. De las drogas duras, no cabe ninguna duda que nadie quiere habilitarlas, porque el daño que ellas causan son enormes. La marihuana está nominada por los que conocen el tema mejor que yo como una droga blanda, una droga que no genera adicción, así dicen. Y que el daño que genera es un daño menor o equivalente al del tabaco. No lo sé, acá estoy repitiendo. Lo que digo es que es un debate que en algún momento va a haber que dar.